Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches y bienvenidos un domingo más al territorio Beatle. La semana ha pasado rápida y estamos otra vez con nuestra cita diaria. Como decimos, la mejor forma de acabar la semana con un viaje mágico por el mundo de los Beatles. Una vez más, esta noche con nosotros el señor Contel. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué ha ido la semana, señor Contel? De lo que yo me acuerdo, bien. ¿Y de lo que no te acuerdas? De lo que no me acuerdo, mejor. Por eso no me acuerdo. Muy bien, gran respuesta. ¿Qué tal, José Asunción? La semana ha ido muy bien. Muy bien. Nuestro polifacético amigo José Asunción ha tenido un gran éxito con su grupo Los Irresponsables en Madrid, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, nos acogieron muy bien. Estuvimos tocando en la sala aquí, es un sitio muy chulo que queremos volver otra vez, de nuevo. Y la verdad es que una experiencia muy, muy chula. Muy bien, solo falta que ya montéis un tema de Beatles, para que... Después de la gira prometemos, ahora nos vamos a Zaragoza, después a Oviedo, cuando regresemos ya bueno, nos encerramos con eso. Te tomamos la palabra. Y buenas noches, David García, en el control. David García, como siempre, y con buenas sus noches. Fondos musicales. ¿Qué tienes preparado para esta noche? Pues hoy hemos sacado un álbum de un grupo de música a capela que se llaman los Swingle Singers, que hacen versiones de los Beatles, evidentemente. Muy bien. Pero este no es. No. Porque yo estoy a capela. Porque este a capela no, era. Esto es... Parecía... George Harrison cantando. Lo noto enseguida. Bueno, también quiero mandar un cordial saludo a todos los taxistas valencianos que por la noche recorren la ciudad, la bella ciudad de Valencia. Y voy a contar una anécdota que ocurrió el domingo pasado. De los que estamos aquí solo la conoce el señor Contel. David y José Asunción no la conocen. El domingo pasado a las 11:45 nuestro amigo Pierre, le enviamos un saludo también, nuestro amigo Pierre que está en su restaurante del polígono de Chiva, Casa Silvana, que nosotros... Ah, muy bien, le está enseñando una foto del señor Contel. Bueno, pues él cogió un taxi justamente a las 11:05 en la Gran Vía, Marqués de Turia. Y entonces se fue hacia Blasco Ibáñez y a la altura de la Avenida de Aragón. El taxista iba oyendo una emisora, cualquiera, no sabe qué emisora, y cuando se hicieron las 11:00, cambió a la 97.7 para escuchar el programa de los Beatles. Eso nos ha gustado mucho. Y entonces pero hay que recordarle al taxista, sí, que está muy bien, pero que la deje fija. Bueno, ya, pero... que la deje fija. Por algo se empieza. Por algo se empieza. Entonces mandamos a este taxista, le enviamos un saludo, y a lo mejor nos está escuchando esta noche también. Sí, señor. Y sabe quién es, y al resto de los taxistas también, para que tomen ejemplo y que sepan que los domingos por la noche la mejor forma de acabar la semana y entrar en el lunes es el lunes que viene siempre cargado de sorpresas, pues es la mejor forma de acabar la semana, como digo. Vamos a empezar una canción dedicada para ellos, se llama, como no podía ser otra, Drive My Car. Baby, you can drive my car, and baby, I love you. la primavera esta nos está llevando locos. Por la calle de la amargura. Por la calle de la amargura, ante la duda de qué chica me gusta más hoy. No, pero yo gracias a la primavera voy a componer una canción de Beatles. Lo sé. Quiero decir del estilo de ellos, no que ya la hayan compuesto ellos, sino... Pues podrías hacer una cosa, ¿por qué no compones ya una que han compuesto ellos y será buenísima? Lo he pensado, pero no me he decidido por cuál. Bueno, pues yo para darte una idea, como estás últimamente con la sangre alterada por la primavera, estás hecho un conquistador, entonces te he puesto para que sigas dudando más Another Girl. Para ir cambiando. Another Girl. Oh, I have got another girl. Say that I've got nobody but you. But as from today, well, I've got somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got another girl. Another girl. She's sweeter than all the girls and I've met quite a few. Nobody in all the world can do what she can do. So I'm telling you this time you'd better stop, for I have got another girl, another girl who will love me till the end. Through thick and thin, she will always be my friend. I don't wanna say that I've been unhappy with you, but as from today, what I've seen, somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got another girl, another girl who will love me till the end. Through thick and thin, she will always be my friend. I don't wanna say that I've been unhappy with you, as from today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got another girl, another girl, another girl. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Si quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia, lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. La sintonía famosa de las... Al final no la hemos cambiado, ¿eh? Al final... No, porque desde que dijo Inma... Ni al final ni al principio, no se va a cambiar, ¿no? No se va a cambiar nunca. Que lo mejor de las efemérides es la sintonía, ya dije, ¿claro? Pues, ¿no la quitamos? Yo voy a dar paso al señor Contel con las efemérides y, claro, constantemente estamos hablando de los éxitos que está teniendo José Asunción con su grupo, Los Irresponsables, pero... también tengo que decir, porque aquí no me dicen que no lo diga, no. Este viernes, el viernes de la semana que viene, el señor Contel actúa en Burgos. No sé si es viernes o sábado. Viernes o sábado, no lo sé. O los dos días. El señor Contel ese toca el acordeón en La Tuna. Promociona un poco tu... Con Rodolfo Vara. Con Rodolfo Vara, que estuvo aquí, que es un gran experto. Y con unos en cuantos Beatles. Más. Exactamente. Pues os deseamos que tengáis un gran éxito. Siempre, allá donde vamos. También te emplazo... La experiencia, más que nada. También te emplazo a que montéis rollo Tuna, un tema de los Beatles. Eso está hecho. Pues te tomo la palabra. La que voy a componer, mira. Mira, exactamente, la que vas a componer. una canción de amor, rollo Tuna, y esa va a ser la canción que... Cada vez es más complicado todo, ¿no? Parece bueno, un concurso. Pues, sí. Empieza con tus famosas y breves efemérides de esta semana. Sí, estas son breves, pero porque me han dicho que hablo demasiado. Y entonces digo, pongo más música y suelto menos rollo, ¿no? Porque bueno, a ver quién te lo ha dicho, porque te lo debería haber dicho. No me acuerdo bien, pero vale, me suena que alguien me lo ha dicho. De todas formas, esta semana, que es la del 4 al 10, directamente voy a empezar por el día 5 de mayo. El día 5 de mayo del año 1969, el single de los Beatles junto a Billy Preston, Get Back, que por la cara B llevaba Don't Let Me Down, fue lanzado en Estados Unidos. En Reino Unido este mismo single fue lanzado un mes antes. Ya sabéis que Billy Preston ha sido el único músico que ha sido acreditado en un disco de los Beatles. Y este sencillo además tiene la particularidad de que fue el único de los Beatles que entró directamente en la primera posición de las listas. Algún día, en la sección de los números 2, diremos quién iba detrás, que os lo puedo decir ya, era Israelites, de Desmond Dekker. Me diría que ibas a decir José Luis Perales. No, aún había nacido. Como una jota. Pues era esta, pero esta ya la pondremos en la sección de los números 2. Es una canción muy chula, además, la de Desmond Dekker. La conoceréis todos, seguro. Pero esta que os traigo, la primera, es Get Back, además, si no me equivoco, luego... vuelve a sonar en alguna, sí, luego sonará, pero diferente. En una versión diferente. Exacto. En los covers Beatles de Asunción. Vamos allá. Get Back. Get Back. En Get Back me gusta mucho el ritmo que le da la batería. Sí, me ha acordado de algo que leí el otro día, que George Martin decía, esto fue el refiriéndose a la primera vez que grabaron los Beatles, que él, para que se sintieran cómodos, dijo: podéis decir lo que queráis, si algo no os gusta, tal, quejaros o protestar, claro, ¿no? Lo que sea. Y George Harrison, pues mira, tu corbata no me gusta nada. El tío cogió un mosqueo. Y luego dijo de Ringo, por eso te digo, por el ritmo que tiene Get Back tan chulo, dice Ringo, dice, era muy malo, dice, no sabía hacer redobles, dice, bueno, aún no sabe hacer redobles. ¿Cómo que no? Bueno, eso Ana no lo dirá. Que es la experta en redobles. Bueno, pues continúa. Continúo con las efemérides y con el día 7 de mayo. Porque el día 7 de mayo del año 1973, George Harrison lanzó el single titulado Give Me Love, Give Peace on Earth. Y sobre este single le preguntaron a Paul qué le parecía. Y Paul dijo: el single es muy agradable, el solo de guitarra es lo mejor, y me gustan los cambios de tiempo. Y yo os diría que, con lo pejiguero que era Paul, que para que dijera tres cosas buenas de un single de otro, fijaros además en lo que dice. El solo de guitarra es fantástico. A mí esta canción me encanta. Los cambios de tiempo tienen mucha gracia. Esta canción, y lo que es peligrosa, porque si uno está enamorado, puede ponerse a llorar, ¿eh? Es que lo cuentas todo. No, yo no he dicho nada, yo he dicho sí a alguien. No has dicho ni que me pasó a mí, nada. Ni nada. No hemos dicho nombres. Eras tú, señor Contel, nadie ha dicho nada de eso. Llorón. Ya sabía yo. Pues denuncio. Había una psicofonía. Bueno, ahora cuando la escuchéis, no sé quién lo ha dicho, ahora cuando la escuchéis, como voy a llorar a alguien, vais a ver. Vale, pues vamos a verla. Mi bisabuelo fue el primer abogado de la familia. Junto con mi abuelo fundaron un bufete y transmitieron todos sus conocimientos a mi padre, quien se transformó en uno de los abogados más reputados del país. Siguiendo la tradición, mi hermano mayor se unió al bufete hace unos años y yo, si necesito un abogado, ya sé dónde encontrarlo. Nuevo Volkswagen Jetta, la berlina compacta de Volkswagen con toda la innovación y tecnología desde 15.900 euros, plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Jetta, aparentemente serio. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Mamrich, servicio de catering. Te llevamos tu comida al trabajo, a tu casa y al fin del mundo si hace falta. Cuenta con nuestro servicio de catering para tus comuniones, bautizos, despedidas de soltero, cumpleaños y cualquier evento en tu empresa. Mamrich, servicio de catering, Alquería de la Contesa número 7. Correo mamrich77@hotmail.com. Teléfono 637-509-720. Mi psicoanalista dice que debo viajar, pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. Pero qué demonios, yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa, en Valencia. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Hemos tenido que poner este bloque publicitario porque estábamos llorando aquí. Todos llorando. Todos. Cuatro magdalenas. David no llora nunca. Un poco. David llora por dentro. Solo un poco, estaba llorando un poco. Es que es muy bonita la canción esa, ya con la primavera y los enamorados que estamos. Vamos a ponerla otra vez. ¿La ponemos otra vez? La semana que viene, ¿vale? La semana que viene. Bueno, ahora llega el momento mágico en la 97.7. Tenemos aquí. Estamos en el estudio, que es como un pequeño teatro, y se encienden las luces del escenario y aparece el señor Asunción y nos recita esa canción de los Beatles con el fondo musical. ¿Qué canción has decidido hoy? No te voy a decir ejecutar, deleitarnos con ella. Pues hoy intentaré deleitaros con la canción de Fool on the Hill. Muy bonito el título. Día tras día, solo en la colina. El hombre, de ridícula sonrisa, permanece perfectamente inmóvil. Pero nadie quiere conocerle. Piensan que está loco, y él nunca responde. Pero el loco de la colina ve ponerse el sol, y los ojos en su cabeza ven el mundo girando, bastante avanzado, la cabeza en las nubes. El hombre de las mil voces habla perfectamente alto, pero nadie le oye. Ni siquiera el sonido que parece hacer, y él nunca parece darse cuenta. Pero el loco de la colina ve ponerse el sol, y los ojos en su cabeza ve el mundo girando, y a nadie parece gustarle. Pueden adivinar sus intenciones, y él nunca muestra sus sentimientos. Pero el loco de la colina ve ponerse el sol, y los ojos en su cabeza ven el mundo girar, girando, girando, girando, y él nunca les escucha. Saben que los locos son ellos, y ellos eso no les gusta. Pero el loco de la colina ve ponerse el sol, y los ojos en su cabeza ven el mundo girar. Shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, round, round, round, round. Like him, the fool.

Estos éramos nosotros. Hasta que no empezaba a cantar. Éramos nosotros. Que estáis nosotros practicando para con el correcaminos. Sí. Vamos a hablar de un grupo valenciano, The Enders. Este jueves actuaron en el Teatro Flumen con un éxito como suelen tener. Y la semana que viene los vamos a tener en el programa. Nos va a hablar un poco Asunción de quiénes son. Y vamos a escuchar también una cinta, como un cassette, como decía, como ya se me ha pegado lo de los Beatles. Un popurrí ¿no? de canciones de ellos en directo. El sonido no es la bomba, pero se nota que como lo hacen de chulo. Es todo Beatles. A ver, Asunción, cuéntanos un poquito de Enders. Sí, pues The Enders, os contaré. La banda se formó en el 2001 en Valencia a raíz de una jam session que se organizaba en un antiguo local de música. Bueno, jam session, pues si no lo saben nuestros oyentes, pues se lo explico enseguida. Es, una sesión donde músicos sin conocerse de nada se suben al escenario y empiezan a improvisar. Entonces uno toca la guitarra, otro el bajo, otro la batería. Si alguien que cante, pues inventa la letra sobre los acordes que está metiendo. Y es una cosa muy chula. Os invito, si no habéis ido nunca a ninguna, que os paséis porque es divertido. Pues bueno, estos muchachos se conocieron allí. Cuatro jóvenes, de los cuales ninguno llegaba a los 20 años. Y viendo que sus gustos musicales se enfocaban al mismo punto, es decir, los Beatles, pues hablando entre ellos, decidieron montar una banda tributo a los Beatles, cómo no. El grupo rápidamente llamó la atención en el circuito de bandas tributo y fue invitado a numerosos festivales conmemorativos con esencia Beatles, por supuesto, como el que organiza el Club de Fans Beatles en Madrid y el Strawberry Fields Fans Club de Almería. La banda fue tomando peso en el panorama y presentó en la FNAC la edición de coleccionista de las grabaciones de Beatles con Capitol Records a nivel nacional. Los conciertos en Valencia se fueron sucediendo en salas con renombre internacional, como por ejemplo Black Note, y también en fiestas privadas de personalidades del espectáculo que los contrataban para que amenizaran su fiesta. El rumor de una banda española en el que tocaban chicos de unos 18 años llegó hasta las mismísimas Islas Británicas, donde se publicó un artículo sobre The Enders en el que se escribía: un curioso grupo de imberbes que hacen justicia a los fabulosos cuatro con sus instrumentos. Hoy, con edades en torno ya, algo más creciditos, a los 30 años, y una dilatada carrera musical a sus espaldas, siguen dispuestos a interpretar los inolvidables temas de los Beatles en directo, brindando una segunda oportunidad de vivir esa música a todos aquellos que no pudieron hacerlo hace 50 años. Sus componentes son Carlos Palanca a la guitarra, Alan Blesa a la guitarra, Charles Gaudet al bajo y José Zimmerman, este es de aquí, batería. Pues pasamos a escuchar un poquito lo que hacen y os hacéis una idea de quiénes son. Bueno, pues la semana que viene los tendremos aquí y es posible que nos traigan una grabación con mejor sonido o algo, pero... Porque esto es en directo, ¿no? Esto es en directo, totalmente. Claro, pero tocarán algo aquí en directo también, ¿no? Los obligamos ahí. Bueno, sí, ya me... claro. Tiene que montar todo... Montar, no, pero no, bueno, vamos a ver, que no tienen sé, que no montar sé. Un acústico, claro, dos un guitarritas y... Como bueno, el domingo hombre, pasado. Pues, sí. ¿Y una pandereta va que de sobra? Muy bien, la pandereta, el que la tocaba muy bien, era Rico. Sí. Pues ya está. Oye, pues, a ver, batería, la percusión la tiene que controlar. Claro, sí. No, pues vamos a intentar eso será lo chulo, que hagan algún tema en directo. Muy bien, pues continuamos con las efemérides del señor Contel. Muy bien, muchas gracias, Ramiro. Pues continuando con las efemérides, os diré que el día 8 de mayo del año 1970 se lanzó el 13º y último álbum de estudio grabado por los Beatles, Let It Be. Y ese mismo día, pero en el año 1989, el single My Brave Face de Paul y Elvis Costello se lanzó en Reino Unido. Y eso es todo lo de este día. Escuchamos la canción. Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Hola a todos, soy Ada Gómez y os recuerdo que todos los sábados a las 10 de la mañana tenéis una cita en Mis Queridos Animales, el programa de animales y de medio ambiente, con la colaboración de Mascocotas. Bueno, pues voy a acabar la sección de esta semana de efemérides con una canción que a mí me ha gustado mucho, y se trata de la correspondiente al día 9 de mayo del año 1966. Ese día Paul y Ringo estuvieron trabajando en la canción de Paul For No One, que es una canción cuyo final está deliberadamente cortado como la relación que describe. Su título original era Why Did It Die? ¿Por qué murió? Preguntando, ¿no? ¿Por qué murió? Era una referencia a la relación de Paul con Jane Asher. Paul escribió la canción en los Alpes suizos, donde hizo llevar a George Martin el clavicordio desde su casa. El solo de trompa que suena en la canción fue interpretado por Alan Thibault, un famoso intérprete británico, porque Paul quiso incluir este instrumento en la canción, pues a él siempre decía que le gustaba mucho el instrumento, ¿no? Así que habló con George Martin y este quiso traerle al mejor intérprete. Cuando Thibault terminó de interpretar el excelente solo, Paul se atrevió a decirle que estaba bien, pero que podía hacerlo mejor. No obstante, fue esa primera toma la que se utilizó más tarde. Y Thibault intervendría también en la orquesta que aparece en la canción de A Day in the Life, cuando tocan todos los músicos juntos. Así es que aquí os dejo For No One de Paul McCartney. Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You stay home, she goes out, she says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. ¿Veis cómo se ha acabado? Como si se quedara en el aire la cosa. Eso lo hizo Paul adrede porque la letra de la canción habla de... Hablaba de ruptura. Exacto. Fue brusca la ruptura. Voy a llorar otra vez. Qué sensible estás esta noche, ¿eh? Yo soy sensible, siempre lo he sido. ¿Ah, sí? A veces hasta escribo poesías. Bueno, pues... fuera efemérides. Ahora tenéis que cambiar el chip. Cambia la voz. Es la nueva sección de los números 2, que es esta que comenzamos la pasada semana... hablando de los temas que estaban en las listas de éxitos en el número 2, cuando los Beatles estaban en el número 1, que eran muchas veces. Era siempre. Pues exactamente. Pues esta semana quiero referirme al que compitió y quedó en segunda posición con From Me to You de Beatles. Fue número 1 en Reino Unido en fecha 2 de mayo de 1963. Y no fue otro que el tema How Do You Do It de Jerry and the Pacemakers, con quienes los Beatles tantas veces compartieron escenario. En este caso, no obstante, en el de Jerry hay que hacer varios apuntes. Primero, que este fue el single debut de Jerry and the Pacemakers. Y segundo, que cuando el 2 de mayo de 1963 los Beatles alcanzaron el primer puesto con From Me to You, se lo quitaron a este tema de Jerry. O sea que la semana anterior, la del 11 de abril, How Do You Do It estaba en la primera posición y los Beatles en la segunda con From Me to You. Por último, añadir que los Beatles grabaron una versión de esta canción que en aquella época podría haber sido el primer sencillo de la banda, pero que no fue lanzado hasta 1995 y fue incluido en el álbum retrospectivo Anthology. Y yo, de todas formas, aunque los Beatles tienen misma versión... Hay una historia sobre esto. Sí. Él pretendía, George Martin, que la grabaran ellos y no les gustó nada a los Beatles. Y entonces... Les dijo, bueno, pues haced vosotros una. Y hicieron Please Please Me. y fue la que grabaron en lugar de esta. Claro, pero si llegan a sacar esta, hubiera sido número uno aunque, también, aunque seguro. Él al principio dice, bueno, pero aquí el que manda soy yo. Pero no mandó él, no, la grabaron, pero no salió. La sacaron después, mucho más tarde, pero yo he oído las dos, la de Jerry en The Pacemaker y la de Beatles, y yo creo que la de Beatles le da mil vueltas. Quiero decir que si hubieran grabado ellos este tema, hubiera sido su primer número uno en single. Pero escuchemos la de Jerry, que tampoco son mala gente, hombre. Por eso son los números dos. An arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you. An arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you when I do it to you. Lo de los fondos musicales a capella tiene que ver algo con la sintonía que le cantamos. Es el fondo musical que hemos puesto esta semana. Sí, sí, pero... Pues voy a llorar más. Pero Asunción decía que él no entra en su sección si no le cantáis su careta de entrada. No. Este de antes ya se le ha cantado, que decía Asunción. Sí. No, yo exijo y reclamo como careta de entrada. No. Cover Beatles. No. Cover, lo que haces tú. Cover Beatles. Asunción. Esta es tu sección. Señoras y señores, con todos ustedes, José Asunción. Muchas gracias. Esta noche, oficialmente, por eso necesitaba la careta, es la inauguración oficial del nuevo nombre de la sección. Y vamos a empezar con tres grandes de la música reciente. Uno, por desgracia, ya no está entre nosotros, y en cambio dos sí que nos siguen haciendo disfrutar con su música. Empezaremos con Carlos Tarque y la versión que hace con su grupo M-Clan del tema Get Back. Bueno, y ya que estamos en ese puntito de la noche que estamos a puntito de saltar, vamos a seguir incrementando la energía con Dostan y la versión que hace del tema Help. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Y para terminar la sección de hoy, vamos a escuchar una canción del rey del pop, que tristemente es el que ya no está entre nosotros, como podréis adivinar, y su versión que hace el tema Come Together. Os aconsejo fervientemente que miréis en el Facebook el vídeo, porque es sencillamente impresionante. Con vosotros, Come Together. Bueno, amigos, esperamos que os lo hayáis pasado bien, tan bien como nosotros. Nos despedimos, señor Contel. Buenas noches, señor Ramiro, y muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, señor Asunción, por esta nueva sección que ha tenido un impacto brutal. Las de bien están muy buenas, ¿eh? Gracias, muy gracias. Y recomendamos que la gente vea el vídeo del concierto de Mezcland, donde se ha extraído el tema, que es buenísimo el concierto. Muy bien, al hilo de lo que dice David, os recomiendo que sigáis el Facebook de Beatles.7, porque salen todos los vídeos de las canciones que vamos poniendo aquí y son muy chulos. Y podéis incluso escuchar ahí también los programas, el que quiera, se haya perdido alguno. Y si en el Facebook quieren recomendarnos alguna versión de los Beatles, sí, las escuchamos y si valen la pena las ponemos. O mandarnos un jamón. Mandarnos un jamón también. Claro. Sí, pero eso es a David directamente. Es más, hago un llamamiento que me acabo de inventar ahora, pero lo voy a hacer igual. Si tenéis algún grupo de versiones, pues como las que hemos puesto en el estilo de los Beatles, si os apetece que las pongamos en el programa, en la sección de Covers Vita Asunción, en Facebook me la enviáis, lo escuchamos y será todo un placer ponerla. Así claro, que ahí queda dicho. Muy bien, y nos despedimos también con un saludo especial a nuestros amigos taxistas, que sí que sabemos que nos siguen. Efectivamente. También deciros que los miércoles de 1 a 2 de la noche podéis volver a escuchar algunos programas de Beatles.7. Fue un placer estar con todos ustedes. Adiós.